alegría, niña bonita. En tu día vengo a saludarte. 15 años cumples hoy, que las cumplas muy feliz. Que muy pronto será flor. Tal vez esta noche sueñes el primer amor. Comienza tu adolescencia, dile adiós a tu niñez. Aún eres una niña, pero muy pronto serás mujer. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, niña bonita, que los cumplas. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, hoy es tu día. Que los cumplas muy feliz. Hoy en tu día, lo mejor para vos, niña bonita. Ya se forma la ronda, la fiesta va a empezar. Con tu padre primero, tú bailarás el vals. En tu carita se nota la alegría sin igual. Al cumplir tus 15 años, niña bonita, te veo soñar. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz. Que los cumplas feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, niña bonita, que los cumplas. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, hoy es tu día. Que los cumplas. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, feliz, feliz, que los cumplas. Feliz.